pasatiempos violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop por web. Así es, contra viento y marea, cuantas cosas quieras ponerle en contra a esta pasión, no importa, porque nosotros venimos a entregarte un programa de heavy metal para tu vulgar delectación, como dice el tema de Cradlefield, con el que abrimos la jornada del día de hoy. Esto es For Your Vulgar Delectation. Un poco de black metal para arrancar el día, che. Yeah. admito que esto de grabar los programas con alguna antelación tiene algunas contras insalvables. Por ejemplo, que nos obliga a hacer futurología, porque esto se está grabando antes de que los shows de Bon Jovi y Iron Maiden se produzcan en Buenos Aires, uno en Vélez Sarsfield, el otro en River Plate. Uno estaba reprogramado, el otro es como se había dicho desde un principio y con todas las expectativas del caso. Es decir, los Maiden se vienen a la Argentina y nosotros no tenemos oportunidad de comentarlo en el momento, y eso es un poco trágico. Toca Bon Jovi y no podemos decir nada del show por el momento. Bueno, es bastante bravo, y cuando te lo contemos va a ser el próximo domingo, que ya va a pasar algún tiempo como para que no esté lo suficientemente fresco. No obstante, le vamos a poner toda la onda a la cuestión. Vamos a suponer que los recitales salieron fantásticos y que el comentario ha sido hecho. Y mientras tanto vamos con otra novedad, porque hay que decirlo, el de Cradle of Filth pertenece a su último disco, Manticore, el tema que acabamos de escuchar. Lo que viene es lo nuevo de Alter Bridge, la banda de Miles Kennedy, que vos seguramente lo conocerás porque es el vocalista que ha estado empleando Slash en los últimos tiempos, un tipo con una voz muy particular que incluso cuando se especulaba con la posibilidad de hacer una gira de Led Zeppelin sin Robert Plant, una locura. Este era uno de los nombres barajados, y además un tipo que tiene muchísimo para cantar con esta banda Alter Bridge, este cuarto álbum que se llama Fortress. También, por si querés la referencia, el tipo tiene una anomalía congénita que se llama tinnitus y que hace que escuche un zumbido todo el tiempo, aun cuando está callado, en silencio, y que, bueno, le trae un trastorno y una molestia, pero no le impide hacer muy buena música. Algunos dicen que esta banda Alter Bridge es algo así como hard rock alternativo. Yo lo de alternativo no lo veo por ningún lado, y no estoy seguro nunca de lo que significa alternativo cuando se aplica a sonidos concretos. Pero sí estoy seguro de que este tema te va a gustar. Addicted to Pain, adicto al dolor. Esto es Alter Bridge, su nuevo álbum, Fortress, que acaba de salir calentito del horno, che. You done the wrong, you gave it up. así, amigos, y continuamos con novedades de todo tipo, porque se está preparando un nuevo álbum de Within Temptation. Los ubicás, ¿no? A los holandeses que tienen a Sharon de Nadel como cantante principal. Bueno, tienen un álbum ya a punto de ser lanzado. Y como adelanto, se mandaron un EP que tiene versiones demos de algunas canciones de ese álbum. Y entre ellas, una que cuenta ni más ni menos que con una artista invitada de excepción, nada menos que la señora Tarja Turunen. El EP, que se titula igual que el tema que cantan ellas dos, es decir, Sharon y Tarja, se llama precisamente Paradise, What About Us, es decir, paraíso, ¿qué hay acerca de nosotros? Es un tema que es bastante sencillito para lo que uno podría esperar de una ocasión como esta, pero no obstante vale la pena escucharlo como anticipo y además como testimonio de lo que Tarja y Sharon de Nadel pueden hacer en un dueto. Escuchamos este particular tema de Within Temptation. The fire burns with wisdom. poco vamos a estar con los invitados, pero mientras tanto más novedades. Y empiezo contándote acerca de una de las bandas que más creció en Europa en los últimos 2 años. Se trata de los suecos Sabaton, que ustedes saben el tema del amor a la guerra y demás. Provocó guerra incluso dentro de la propia banda, porque solamente quedó el vocalista y líder Joakim Brodén. Reclutó nueva gente, como se recluta en un ejército de alguna manera, y se lanzó con un nuevo disco de estudio titulado Carolus Rex, que fue un exitazo. Entre paréntesis, los que se fueron de la banda armaron otra banda titulada Civil War y también sacaron un discazo total. Es como que hubieran salido ganando los dos. Pero la cuestión es que a nivel giras, los Sabaton anduvieron fabulosos por todos lados y llegaron a tocar en el Woodstock de Polonia. Polonia también tiene su Woodstock. Y definitivamente dijeron, vamos a hacer un DVD con estas actuaciones. El DVD se titula Swedish Empire, o sea, igual que la gira, Imperio Sueco, porque se trata del rey Carlos, que justamente es cantado en Carolus Rex, y hablaban del Imperio Sueco y demás, si tal cosa es posible. Un éxito de punta a punta. Vamos a escuchar un tema más que llamativo de estos muchachos, que están tan interesados en la historia y en las guerras. Se titula en alemán Gott mit uns. Gott mit uns significa Dios con nosotros. Y es lo que llevaban en la hebilla del cinturón las tropas de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes, para los que luego me digan que los nazis, por ejemplo, que lo usaron durante la Segunda Guerra Mundial, no eran cristianos. Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Así lo recoge la gente de Sabaton y así sonaba en vivo, mi viejo. All right. Woodstock. Are you ready to jump with us? Gott mit uns! Spend the night in formation. To the battle we march to the dawn. We are ready to die. We'll be right back.